Muy buenas noches, esto es Construyendo por los que faltan, hoy jueves 13 de junio, 20 horas. Bienvenidos a nuestro primer programa. Soy Fernando y junto a mis compañeros de equipo compartiremos una hora de entrevistas, música, reflexiones y noticias. ¿Qué tal equipo? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué les parece si nos presentamos? Bueno, mi nombre es Micaela, buenas noches. Muy bien, mi nombre es Jessica, buenas noches a todos. Estamos hoy aquí en el primer programa, dale Bray. Mi nombre es Brian, estamos en nuestro primer programa. Disculpen, estamos con todas las tensiones, con todos los nervios de comenzar este nuevo programa. Un abrazo grande a todos ustedes por hoy estar acá. Y nada, bueno, eso. Bien chicos, juntos formamos parte de la agrupación Construyendo por los que faltan, un organismo que defiende y promueve los derechos humanos. Este es un programa para hacerlo con ustedes, para ustedes y por ustedes. Por eso queremos comunicarnos. ¿A través de qué medios se pueden comunicar? A través del mail construyendoporlosquefaltan@gmail.com. Aclaramos que el por es con X y el que es con Q. Por Twitter, @porlosquefaltan, y el Face, construyendo por los que faltan. También pueden llamarnos al teléfono de la radio, que es el 4661-2611. Buenísimo, ya empezamos después de una semana de esperar, atentos y con mucha ansiedad, muchas emociones. Un día especial, por un lado alegría por empezar el programa, por un lado tristeza por lo que pasó y el accidente en Castelar de los trenes. Realmente un día marcado con rojo y con una franja negra, muy negra. Mucho dolor por la muerte y la pérdida de gente conocida. Así que vamos con un poco de música, Pancho. Esto es Construyendo por los que faltan. Construyendo, construyéndonos. Voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se quema la zona. escuchar disfrutar algo de música. Vamos a repetir los medios de comunicación. Bueno, construyendo por los que faltan @gmail.com. Recordamos que el por es con X y el que con Q, sino en Twitter @por los que faltan y en el Facebook construyendo por los que faltan. Tenemos el teléfono de la radio también, que es 4661-2611. Nuestro organismo de derechos humanos trabaja en la localidad de Ituzaingó, en nuestra ciudad, y ya hemos realizado algunos eventos que me gustaría que los numeremos. Si te acordás, podemos numerar los eventos. Bien, les comentamos que nosotros como organismo nos constituimos legalmente, digamos, en febrero, ¿sí? En marzo comenzamos a hacer nuestras actividades. Inauguramos con la obra artística de María Eggers, ahí en la Plaza del Lado Sur, ¿sí? En Avenida Néstor Kirchner o Rivadavia, esquina Mariano Acosta. Esa obra se llama Siguiendo... Huellas. Ah, perdón, Huellas. Muy bien. Esa obra se llama Huellas. Lo que logramos hacer ahí es homenajear a militantes acá de Ituzaingó y a familiares, ¿sí? Recordando la gran obra que han hecho, sí. El arte como acompañamiento de lo social. María supo interpretar muy bien la idea de nuestro organismo, que es seguir la huella de alguien que la marcó y que nos muestra cómo seguir un camino defendiendo y promoviendo los derechos humanos. Y el último evento que hicimos ahora el 25 de mayo, ¿no, Jessy? El del Locro, sí, el del Locro, que tuvimos buena venta. Digamos. No sé si buena tuvimos buena venta, pero la repercusión fue buenísima. Yo me comí 4 platos y estuvo realmente sensacional. Yo me quedé sin Locro. Che, me tienen que borrar la olla para hacerme acordar. También estuvimos haciendo charlas en escuelas, ¿sí? Empezamos en jardines, dando talleres para los nenes. Nosotros pensamos que no solo a los adultos o a los jóvenes hay que mostrarles lo que fue la historia, sino también a los más chiquitos. Siempre de acuerdo, ¿no? Explicándoles la historia que pasó de acuerdo al nivel etario. Somos bien conscientes de eso, pero pensamos que no, que son gentes que pueden también activamente participar desde muy jóvenes. Por eso estuvimos en el Jardín Santa Rita, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. No, número 905. Sí, vos estuviste. Yo estuve presente. La reacción de los chicos. Realmente nos dejó, creo que no solamente a mí, a todos, nos dejó muy... ¿cómo lo puedo...? Es inexplicable cómo nos dejaron, porque sabían demasiado. Ya el jardín había trabajado mucho sobre el tema. Nosotros le hicimos una obra de títeres a ellos, en la cual nos dejaron realmente... duros de cómo sabían y todo lo que sabían. Nos recibieron en el jardín muy bien, muy lindo. No, fue espectacular, fue muy lindo trabajar sí. Junto a los chicos de jardín de infante, que sepan bastante, o sea, para su edad era demasiado. Nos dejaron muy, muy duros. Sí, hay que recalcar que el jardín 905 es... Sí, exactamente. Es uno de los jardines que trabajó muchísimo durante todo el año, o sea, es un trabajo que nosotros pudimos seguir porque desde los directivos, digamos, desde los docentes y las autoridades, me acuerdo de la subdirectora Analía, un amor de persona, trabajaron mucho el tema de los derechos humanos, de los que fue abuelas, de lo que es la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Para que ellos desde su infancia, digamos, traten también de ver a, no sé, al amigo del tío que tiene entre 30 y 36 años y fijarse si, no sé, si los padres son los padres, la cuestión de la identidad, ¿sí? Lo tenían muy recalcado eso. Y lo importante de esto de no subestimar a los chicos, ¿no? Que eso es muy importante. Los chicos también tienen opinión y entienden más de lo que uno cree. Bueno, esta agrupación trabaja por sobre todas las cosas sobre la recuperación de la identidad de más de 200 personas que todavía no saben que les han robado su identidad. Y es un tema, el tema de la identidad es realmente importante, porque uno habla del nombre, del apellido, y la identidad no es solamente el nombre y el apellido. Yo soy Fernando acá, allá, en el otro lugar, pero ¿qué es Fernando? González, Martínez, Rodríguez, soy Fernando Ávila, y eso me da mi historia, mis orígenes, me dice por qué soy de tal manera, y todos tenemos derecho a saber ese origen, esa primera parte de nuestras vidas. Y hay todavía 200 personas que no lo pudieron recuperar. Nosotros trabajamos sobre eso. Para nosotros la identidad es algo muy importante. Las abuelas de Plaza de Mayo han trabajado sobre este tema en la Ley de Derechos del Niño, ¿no? Sí. Hay 3 artículos. Sí, las abuelas ayudaron a la composición de los artículos 8, 9 y 11, ¿sí? De los derechos del niño, que tienen que ver con esto, con el tema de la identidad, que es un derecho que el Estado lo tiene que... ¿Cómo explicarlo? Como resguardar, como avalar, ¿no? Como... Sí, como acompañar y apañar, ¿no? Y verlo como tal. O sea, la identidad es un derecho que tenemos que y debemos tener todos. Ellos hablan, las abuelas interpretaron y hicieron poner en el derecho del niño el derecho de interés superior del niño. Que este artículo no solamente fue utilizado para personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, sí, sino también para un niño que no tenía nada que ver con este tema, pero sin embargo pudo utilizar este artículo para defender su derecho a elegir su origen y a su familia. Eso es muy importante. El proyecto de las abuelas, de las madres y todos los organismos de derechos humanos va más allá muchas veces, pasa las fronteras de lo que se proponen. Y eso es lo bueno, y eso es el aprendizaje, siempre dentro del lado de la ley, que es lo que el ejemplo que tenemos que seguir, estar siempre dentro de la ley. Claro. Con los derechos de la identidad también remarcamos que es uno de los derechos más importantes, ¿sí? La persona en sí no solo tiene derecho a una vivienda digna, a educación, a salud, sino también a una identidad, ¿sí? Que es saber su origen. Hoy justamente en Facebook vi algo que me molestó un poquito, pero entiendo a veces que la gente copie y pegue determinadas cosas sobre los derechos humanos. Alejandra Rawson, esta chiquita que desgraciadamente mataron. Ángeles Rawson. Que falleció hace un par de días, la encontraron. Ponían el artículo 3 del derecho de todo individuo a tener a tener seguridad y al derecho a la vida. Y después alguien escribía: ¿dónde están los organismos de derechos humanos que defienden a los muertos, a los presos y a los corruptos? Y esto no es así. El derecho humano es algo que tenemos todos. Todos nos pertenecen los derechos humanos. Si nosotros estamos de este lado defendiendo los derechos humanos, son nuestros y tuyos también. Entonces tenés que acompañarnos en esa forma de defendernos. Nuestra forma es tratando de cambiar realidades, tratando de que te llegue a vos la información de cómo actuar en la vida. Para eso tenemos un cuento que vamos a contar ahora en este momento. ¿Les parece que lo leamos ahora? Sí. Perfecto. Un cuento que es muy sentido, por favor, les pedimos que presten atención. Es muy lindo cuento. No sé si se escuchó eso, pero no importa. Sí, salió, Jessy, salió. Bueno, no importa. Cuestiones que pasan. Recuerdos robados. Alguien que te dice: che, negro, ¿para qué seguir revolviendo la historia? Si hace tanto de eso. ¿Sabes que tenés razón? ¿Para qué seguir revolviendo la historia? Pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar al lugar del otro. Vamos a hacer un largo viaje por los recuerdos. Vos cerrá los ojos nada más. Solo cerralos. Y recordá, si recordá el día que nació Juan, tu hijo. Qué hermoso momento. Estás en la sala de parto. Marta con toda su fortaleza soportando el dolor que abre el camino a la vida. Y tu mano se encuentra con la de ella. La besás. Como queriendo que ese beso calme su dolor. Ya está, ya llegó el momento. Está por salir Juan. Dios, no sabes si sacar fotos o seguir tomándole la mano a Marta. Y sí, te quedas al lado de ella y le susurras al oído: dale, flaca, dale que falta poco, dale un poquito más, te amo. Y en eso aparece la cabecita de Juan, todo su cuerpo haciendo fuerza para abrirse paso a la vida, y comienza a llorar, y llora, y llora cada vez más. Y el médico que te llama: vení, Juan, dale. Le digo: Beto, vení, vení, vení, tomalo entre tus brazos. Y vos lo recibís entre tus brazos y el Juan que sigue gritando y llorando, y lo mirás a los ojos y se te llenan los ojos de lágrimas. Enseguida lo llevás a los brazos de Marta. Y Juan se calma y se abrazan los tres. Qué recuerdos, ¿no? Afuera están los tíos, los abuelos, todos emocionados, contentos, formando un abrazo de amor, mucho amor para recibir a Juan. ¡Cuánto sentimiento! ¡Cuánto amor! Todos quieren tenerlo en brazos, besarlo, mimarlo. Tu suegra que te dice: tiene mis ojos. Y vos que te tragás la puteada, pero así la abrazás y también le das un beso. Qué recuerdos, ¿no? Sus primeras palabras: mamá, papá. Apenas dijo me, pero en tu imaginación pareció toda una poesía al padre. Sus primeros pasos: vos que medís 2 metros y él que insistía con que lo lleves de la mano. Y todo encorvado ibas orgulloso por la calle junto a él. El primer día de jardín, el guardapolvito planchado la noche anterior. Vos que te rateaste del laburo para estar al lado del Juan y de Marta. ¡Cuánta felicidad! Qué recuerdos, ¿no? Su primer desengaño amoroso. 9 años. Marta que te dice: anda, Beto, hablale. Y vos tuviste tu primer charla hombre a hombre, mano a mano, sentado frente a frente, y le decís: Juan, estas cosas pasan. Los hombres las superamos. Terminate el helado de vainilla y vamos al pelotero, ¿te parece? Y Juan, con una sonrisa de oreja a oreja, que te dé un beso y se sube al pelotero. ¿Qué recuerdos, no? La primera novia, los celos de Marta y el orgullo que día a día te hace sentir como padre. ¿Qué recuerdos, no? Recuerdo que evocás cuando tenés un bajón por algún problema o alguna ausencia repentina. Recuerda que nunca más podrán robarte. Pero pará. Para, Beto, no abras los ojos. Vamos a hacer un recorrido más cortito, pero una historia más larga. Volvamos a la sala de parto. Pero imagínate a Marta sola. Sola. Muy sola. En un lugar frío, helado. Ya no estás vos. Ni siquiera sabés lo que está pasando. ¿Vos querés saber dónde está ella? Solo Marta y dos personas más, que ni siquiera le hablan. Hay dolor, pero no están tus besos, no. Tus besos no pueden calmarla. Ninguna mano tomándole la suya, y nace Juan o Juana, porque no sabes qué es. Comienza a llorar. Marta quiere saber qué es, pero nadie le dice nada. Solo escucha el llorisqueo, que es cada vez más y más fuerte. De Juan o Juana, muy fuertes. Lo espera en sus brazos, pero jamás lo puede ver. El llorisqueo se aleja. Cada vez más y más lejos. Se va apagando. Se escucha el abrir y cerrar una puerta. Y chao. Nunca más se escuchó a Juan o Juana. No hay tíos ni abuelos. Lleno de amor, el único sentimiento es el del dolor, el de búsqueda. Ellos los están buscando, a Marta y a vos. Hay solo dolor, angustia. También sienten el abrir y cerrar de puertas. Pero puertas que se cierran para robarles los recuerdos. Puertas que al cerrarse no golpean el marco, golpean el alma. Y hace años te enteraste que el Juan o Juana era Juan, aunque ahora se llama Ernesto o no sabés qué nombre le han puesto. A Marta nunca más la viste, pero la seguís buscando. Como seguís buscando a Juan para saber si tiene tus ojos o los de ella, si sabe que vos lo llamas Juan. Decirle que a pesar de que te robaron los recuerdos, lo más, que nunca bajaste los brazos, que sos un luchador. Ya no hay recuerdos vividos, no. Solo recuerdos construidos con retazos miserables de historias contadas por amigos que pudieron contarte algo. No hay un puto recuerdo construido. Solo ausencia. Ya hay abuelos que no podrán conocerlo, no. Porque no aguantaron el dolor de las ausencias. Ya los años te van agotando y necesitas fuerzas. Más fuerzas. Dejaste todo de lado. ¿Cuántas veces te ilusionaste en vano? Pero seguís buscando. Junto a otros que se unieron en tu búsqueda. Y después de más de 30 años de búsqueda, alguien viene y te dice: che, negro, ¿y si dejamos de revolver la historia? ¿Para qué seguir revolviendo, no? Y si, Beto, ¿para qué vamos a seguir revolviendo? En Construyendo por los que faltan, seguimos revolviendo para construir realidades que nos robaron. Para el mar, puedo ser. desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace 2 años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace 2 meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido, mi sangre con oraciones reza donde no hay cristos, me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. El tema Juan de León Gieco, soy Juan, perdón. Yo soy Juan. Exacto. Que habla de Juan Camandié, uno de los hijos, de los nietos recuperados. Esos, y justamente esto es para destacar, cuando hablamos de la identidad y la recuperación de la identidad. Juan, cuando vuelve con su familia biológica, no pierde el contacto con su hermana, que era hija biológica de sus apropiadores. Continúa en su vínculo. Esto habla de que cuando las abuelas o madres buscan y tratan de recuperar a alguien, no tratan de destruir, tratan de construir lo diferente que fue cuando a ellos le cometieron el delito de robarle a sus familias. Solamente quería decir eso. Ahora en un ratito le vamos a hacer una entrevista a la señora Elsa Pavón. Vamos a relatar primero una introducción de su historia y después la vamos a llamar para una entrevista. Bien, comenzamos. Bueno, la hija de Elsa era Mónica Grinspón. Se casó con Claudio Logares, los dos eran estudiantes de agronomía. En 1977, después de un paso por Mar del Plata, se instalaron en Uruguay con Paula, sí, que era su hija, mientras escapaban de la dictadura argentina. El 18 de mayo de 1978 era un día de fiesta en Uruguay. Fueron secuestrados por un grupo comando. Elsa viajó a Uruguay, viajó con su consuegro Ernesto José Logares. Los buscaron en cárceles, pasaron por el departamento de los hijos, donde no estaban los dólares que ellos guardaban para la casa, tampoco estaba la valija con la ropa de Paula, que Mónica tenía abajo de una cama, entre otras cosas, ¿no? Que ellos encontraron que realmente había algo que no cerraba. En Buenos Aires buscaron al vicario castrense Emilio Grasselli, que llegó a decirles que se olvidara de su hija, ¿sí? Usted vio cómo es esto, señora. Cuando llegan acá, yo le llevo a la nena, pero olvídese de los padres. Elsa llamó una vez por semana, pero Grasselli siempre le decía, no tengo noticias. Hasta que un buen día dejó de llamar. Hizo igual en Buenos Aires. Recorrió colegios, hospitales. Una vez llegó a La Plata, en un juzgado se encontró con las primeras abuelas de Plaza de Mayo, entre las que estaban María Isabel Chorovic de Mariani, mayormente conocida como Chicha, y Licha de la Cuadra. Le invitaron a sumarse a una audiencia, le dijeron que sola no iba a llegar a ningún lado. Cuando ubicaron dónde vivía Paula, en Chacarita, Elsa viajaba todos los días desde Banfield, ¿sí? Ella decía, venía a Chacarita a hacer las compras cotidianas. Justo frente a la casa había una verdulería. Los abogados le pedían datos físicos, partida de nacimiento, nombre y apellido, un montón de cosas. Y solo sabía que se llamaba Paula y que la apropiadora era Raquel Teresa Mendiondo. Toda la familia se involucró en obtener datos, el esposo, las hijas, una investigación de detectives, verdaderamente. Para la recuperación faltó mucho y pasó mucho. El 13 de diciembre de 1984... las abuelas hicieron la primera denuncia, pero para que el juez ordenara el allanamiento, Chicha Mariani tuvo que decirle que si pasaba algo con la niña, la responsabilidad iba a ser suya. Cuántas cosas, ¿no? Como... cuántas lavadas de manos, ¿no? Cuántos camino largo. ¿Cuántos Poncio Pilato hubo ahí? Cuando tuvieron los papeles, se dieron cuenta de que la niña estaba inscripta con 2 años menos, que para probar que era quien ellas decían... se necesitaban radiografías y placas odontológicas. Los jueces no las hicieron. Tuvieron que esperar la designación de un nuevo juez para avanzar y cuando lo lograron se dieron cuenta de que el apropiador había conseguido que los peritos del cuerpo médico forense replicaran su mapa genético. En junio de 1984 se hizo las muestras de sangre en el Durán con las nuevas tecnologías de ADN. Fue la primera nieta recuperada con esa identificación, lo que nosotros llamamos primer nieta recuperada por justicia, ¿sí? Pese al resultado, el juez de la primera instancia les aseguró que no se las iba a devolver hasta que no se resolviera la cuestión de fondo. El 12 de diciembre de ese año, la restitución la hizo la Cámara de Casación. Luego de la restitución, un día Paula le pidió su ropa de bebé. Elsa se la dio. Paula le dijo entonces que una vez se la pidió a su apropiadora. Ella le había dicho que no la tenía, que se la había dado a los chicos pobres. Se lo preguntó otra vez y le dijo egoísta. Y finalmente le pegó una cachetada. Bueno, acá describimos brevemente la historia, ¿sí? La historia de Elsa, lo que ella fue pasando. Con todo lo que se tuvo que enfrentar, con gente que realmente era Poncio Pilato, se lavaba las manos o tapaba el sol con un dedo, ¿sí? Luchando sola contra el mundo y aliándose de otras compañeras, ¿no? Como tener Chicha. Tener que disfrazarse de Sherlock Holmes para poder, claro, llegar hasta a obtener un dato, una información, porque la justicia no operaba, no ayudaba y no hacía absolutamente nada por recuperar. Claro. Pero bueno, ahora tenemos a Elsa en línea, así que le vamos a hacer una pequeña entrevista. Hola Elsa, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien. ¿Ustedes? Gracias por estar acá con nosotros, Elsa. No, por favor. Perdóname, yo quiero hacer dos correcciones. Sí. Una, la denuncia yo la hice el primer día hábil de la democracia, el 13 de diciembre del 83. Sí. Y después, bueno, en aquella época no existía casación todavía, eso es un logro, entre comillas, de unos 3, 4 años después. Quien la negó fue el juzgado y pasó a la cámara, no me acuerdo el nombre de la cámara, era el juzgado federal número 1, y ahí fue donde se terminó peleando, ¿no? Y fueron ellos los que la devolvieron el 13 de diciembre del 84, justo un año después. Bueno, ahora estoy a tu disposición. Gracias por la aclaración. ¿Sabes por qué? Porque, qué sé yo, por ahí, para que no queden cosas que no sean justas, porque por ahí te censuran el decir, no, porque se dijo esto y no es así. No, correcto. La aclaración viene en caso, está bueno. No sabía lo que se había creado en ese momento la sala de casación. Yo pensé que existía ya anteriormente. No. Bueno, estoy a tu disposición. Pero antes de introducirnos al tema, a todo este tema, yo quería saber quién era esa Pavón antes del golpe de 76, antes de sentirse el primer miedo por el destino de su hija. Bueno, yo creo que sigo siendo la misma, en el sentido de una ama de casa, una simple ama de casa, en aquel momento técnica de laboratorio, enfermera, que trabajaba y llevaba adelante su casa como cualquier mujer. Tenía hijas preadolescentes y jóvenes, las que estaban en la facultad, las que estaban en la secundaria. Y bueno, era eso, el temor, sí, porque escuchaba tantas cosas que realmente no me quedaba tranquila cuando volvían de la escuela, ¿no? El 18 de mayo de 1978 ocurre el secuestro de Mónica, Claudio y Paula. ¿Cuándo se entera Elsa usted de este hecho? El secuestro es en Montevideo, en el marco del Plan Cóndor, y yo me entero personalmente una semana después, porque los amigos de mi hija y mi yerno avisan a Buenos Aires, pero le avisan a mi hija y a una de mis hijas y a mi consuegro. Y a mí no me dicen nada hasta que no pasan 8 o 10 días. Porque pensaron que la iban a encontrar. Ellos viajaron enseguida a Uruguay, pero no hubo forma. ¿Usted viajó después? Porque viajó con su consuegro, ¿no? Yo viajé primero con él y después viajé sola. Porque la primera vez que viajé con él, con mi consuegro. Pero era muy difícil, un hombre es difícil de poderlo contener. Como a mí me daba miedo, que nos metíamos en todos lados y él se metía, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, con prepotencia, con toda su angustia, con toda su bronca de no saber dónde estaba la familia, ¿no? Y la misma indiferencia que tenían acá en la Argentina estaba también en Uruguay, ¿no? Cuando iban. Sí, era más o menos lo mismo. Yo separé las búsquedas en Uruguay, justamente dándome cuenta cuando yo preguntaba por la nena, donde iba a preguntar por la nena me escuchaban, y donde iba a preguntar por los adultos generalmente las respuestas eran o desagradables o no respuestas o groseras, ¿no? Así que ahí empecé a separar. Al mismo tiempo la nena la buscaba en el colegio, más de cría, qué sé yo, y a los adultos en las comisarías, en los cuarteles, qué sé yo. Una vez nos metimos con mi consuegro en el de Libertad, que no sé cómo nos mataron realmente, porque nos metimos hasta adentro. Lo que pasa es que se ve que éramos tan inocentes en ese momento que nos tuvieron lástima, ¿no? Sí. Sí, bueno, hace un ratito usted dijo que era una ama de casa más. Yo me parece que no es una ama de casa más esa. Usted tuvo una transformación a partir de esa búsqueda, que su lucha se transformó, que se extendió mucho más de la búsqueda de su hija y de su nieta. Creo que lucharon por un cambio en la sociedad, una sociedad que también quería cambiar Mónica y Claudio, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Yo digo, tengo un cartelito acá arriba en mi escritorio que dice, a veces el dolor destruye y otras construye. A mí me construyó el dolor, me acostumbró a otro tipo de peleas que la cotidiana de la búsqueda del sustento, por decirlo simplemente. Y pues sí, después de la, cuando empezamos a buscar con las abuelas, trabajando con las abuelas, buscábamos todos los nietos, no buscábamos un nieto, ninguna buscó solo su nieto, todas buscábamos todos. Todos trabajábamos con los datos que teníamos por todos. Y después, con respecto a los adultos también, la búsqueda de saber qué fue lo que pasó con ellos, fueron años muy duros, muy difíciles, de un trabajar con sordina, digamos, porque silencio no, pero sí con sordina. jurídicamente no se podía prácticamente hablar de los adultos. Recién se pudo hablar, hará 8 años con la caída de las leyes de punto final y evidencia de vida, recién se pudo empezar a remontar el tema de los adultos. Y bueno, y eso es, y otro de mis metas es la memoria, que se sepa poder, que se sepa en nuestro país realmente, que se sepa a través de las generaciones qué fue lo que pasó, pero la historia real, no lo oficial. Y bueno, y ese de alguna manera ahora es mi trabajo, ¿no? Un trabajo que estuvieron haciendo ustedes y que dejaron huellas. Hoy justamente hablábamos del mural que hizo María en la Plaza de Ituzaingó, las huellas que marcaron ustedes para seguir un camino, que ojalá que esas huellas sigan permanentes y que no las borre nadie, y que nosotros nos ocupemos también de continuarlas. Más que nada, yo me digo no nosotros, pero acá estoy rodeado de chicos jovencitos que hay mucha esperanza de que ellos sigan marcando ese camino. Eso es lindo, Elsa. Si estuvieras acá mirándonos, verías a los chicos con muchas ganas y con mucha fuerza de seguir ese camino. Yo creo que hay que explicarles la verdad de lo que pasó. Repito, no la historia oficial, no, los militantes no eran asesinos. O sea, explicarles qué es lo que querían, cómo querían y qué fue lo que pasó, cuál fue la respuesta del Estado, que quede claro, y eso va a hacer que la gente joven también se haga cargo de defender la diferencia, la democracia, de defender su vida, de defender sus derechos. Totalmente de acuerdo. De eso se trata, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de desaparecidos, en realidad hablamos de personas inocentes, porque en este estado, en este país, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ninguna fue juzgada, ninguna fue probada absolutamente nada. No te lo estoy diciendo a vos, Elsa, obviamente, porque eso lo tenés muy, muy, muy claro. Pero hubo un delito acá muy grande, delito de propiedades, delito de robo de bebés, cosas, torturas, cosas que no tendrían que haber ocurrido jamás. Está invertido el término subversivo. Sí, exactamente. Sí. Está absolutamente invertido el término. Sí. Hoy venía pensando en los derechos humanos, justamente, y me acuerdo esa publicidad que salió en el 78. Los argentinos somos derechos y humanos. Sí, es verdad. Para ellos éramos derechos porque había que estar firme para todo. Y nos consideraban humanos porque ellos se creían una casta superior. Esa es una realidad también. Sí. Es llamativo que las mujeres se ocuparon de tomar el frente de batalla. ¿Por qué los hombres quedaron atrás? Sin los hombres no hubiésemos podido hacer nada de las mujeres. Porque primero, desde lo social, mi pensamiento es, no sé si es cierto o no es cierto, pero es lo que yo siento, es que la sociedad es una sociedad machista. Si el hombre hace algo, es inteligente, sabe lo que hace y se lo puede hacer desaparecer. Si la mujer hace algo, bueno, no, es llorona, dejala, y bueno, es la madre, tiene que llorar, aparte, bueno, tiene pelo largo, la inteligencia corta, dejala, no pasa nada. Creo que esa fue la razón. De todas maneras, nuestros hombres estaban trabajando para sostener la casa, para sostener nuestros viajes, para sostenernos a nosotras cuando volvíamos a casa a compartir qué es lo que habíamos hecho durante el día, cómo seguíamos. Sin ellos no hubiésemos podido, ni sin su palabra, sin su aporte económico, seamos realistas, y sin su cariño y sin su apoyo, porque eran los papás. Sí. Igual consideramos que la mujer es mucho más creativa en estos casos, ¿no? Pero hay un tema, no sé si estás Paula contigo, Elsa. No, Paula está en su casa. Bueno, una de las cosas que llama la atención cuando recuperan a Paula es que la notaron con 2 años después, 2 años posteriores a su nacimiento, en realidad. Y según dicen en un relato, es que ella tuvo un retraso madurativo en ese momento, que lo llamaron trauma de posguerra. ¿Cuánto tiempo le llevó a ella readaptarse? Mira, eso nosotros, el médico del equipo de abuelas buscó, ¿por qué? Porque cuando la vimos era más baja, físicamente también era más baja, y estando educada o acompañada, como quieras llamarle, por criaturas 2 años menores, por supuesto que tenía lenguaje distinto, también era distinto su comportamiento, porque era mandona, porque una nena de 5 años al lado de nenas de 3 años, más vale que hay mucha diferencia de edad y que es distinto el comportamiento. Cuando la recuperamos, bueno, eso, decía, los médicos buscaron cuál era la razón y encontraron que eso es estrés de guerra. En la guerra, los chicos detenían su crecimiento cuando eran arrebatados de al lado de sus padres. Eso nos explicó eso. Después cuando, esa fue también una pelea porque ellos decían que la nena que ellos tenían 2 años menos, yo decía que la nena tenía 7, ellos decían que tenía 5. Así que, había que demostrarlo. Ellos le sacaron placas, en las placas dieron, el juez ordenó placas y lo que decían las placas era la edad ósea, era la edad que ellos decían. La que mostraba un poquito, tampoco se jugaba, era la dental. Después, cuando pudimos recuperarla, nosotros la recuperamos el 13 de diciembre del 84. En octubre del 85 le volvimos a hacer un control de placas total para ver qué pasaba. Y ahí había recuperado su edad ósea y todo en general, ¿no? Había madurado, había crecido. Dormía tranquila, sin sobresaltos como dormía, desapareció la alergia que tenía comúnmente. O sea, hizo un cambio en esos 10 meses, un cambio favorable para la salud de ella, ¿no? Fue como un mecanismo de defensa que tuvo ella, es impresionante. Sí, se desplegó, yo siempre digo que se desplegó. ¿Qué sentiste cuando la viste la primera vez en ese momento? ¿Qué hubo? Un golpe en la cabeza, el darme cuenta de que no estaba la mamá, porque ella estaba, cuando yo la vi por primera vez, fue corriendo a los brazos, tenía 4 años y algo, fue corriendo a los brazos de una mujer que la levantó como si fuera la mamá, y fue darme cuenta que mi hija no estaba, porque yo hasta ese momento me habían dicho en una de estas cosas que hacían esta gente, no sé cómo llamarles, los represores, me habían dicho que la nena estaba con la madre en La Paloma, en una cárcel de mujeres donde se admitían con chicos en Uruguay. Y verla acá en Argentina, que llegó del jardín, corriendo a los brazos de una mujer que yo no conocía, diciéndole mamá, fue fuerte, sí, fue duro. Sí, fue mucha fortaleza por parte de ustedes para bancar y para esperar, porque tuvieron que esperar mucho tiempo. Sí, se me perdió de nuevo, ahí se me perdió, los poquito tiempo, los 15 días se me perdió otra vez, se mudaron y la volví a recuperar en el 83. Así que ahí ya fue más difícil, fue más duro, porque verla parada en la vereda fue ver a mi hija con la misma edad que tenía Paula, los 7 años, porque es muy parecida físicamente a la madre, sí. ¿Y no sentiste impotencia con la justicia, una justicia lenta, una justicia que parece no haber apoyado nunca en la lucha de búsqueda? Sí, yo sentía impotencia, bronca, pero al mismo tiempo sabía que quería que recuperarla y estaba todo el equipo de abuelas, estábamos trabajando todos juntos para ver con Chicha Mariani, que estaba en ese momento como presidenta, y el equipo. Peleándola jurídicamente y peleándola en los medios, y agarrás las cosas de los medios de ese momento, vas a ver que hay muchísimo trabajo hecho protestando porque no la devolvían, ¿no? Elsa, hoy es un tiempo distinto, hoy es otro momento. ¿Qué esperas para el mañana? ¿Qué soñás con el mañana? No entiendo la pregunta. ¿Qué esperas que suceda en el país como continuidad o cambio? Yo deseo que el país siga por el camino que va en estos últimos 8 o 10 años, que sigamos caminando, lo mismo, con todos sus defectos, con las cosas que falta por hacer. Pienso que no se puede reconstruir en 10 años un país que está desde el año 30 intentando destruirlo, y ni qué decir a partir del año de los 70, ¿no? En el cual se ha destruido todo, se han destruido fábricas, se ha destruido trabajo, se ha atomizado los trabajo. O sea, es muy difícil recuperar en poco tiempo lo que se ha destruido. Pero no sé si para bien o para mal, tengo muy buena memoria. Sé lo que pasaba en el 2001, en el 2002, sé que cobraba con bonos. Sí. También en el, ojo que en el 56 también cobré con bonos, cobrábamos 1.050 pesos, pero nos daban bonos, que nos estaban esperando los arbolitos en la puerta del hospital para cambiarnos por plata, porque no podías ahora en el último tiempo, en los 2000, podías ir a comprar con los papelitos estos, pero antes no, necesitabas la plata, entonces nos lo cambiaban y perdíamos 200, 300 pesos en aquella, te estoy hablando. Sí, mucha gente no se acuerda de todo eso. Por eso, no, sí. Yo desgraciadamente, o por suerte, tengo buena memoria, y por eso, equivocada o no, creo que estamos en un buen camino si somos capaces de pensar. Bueno, Elsa, muchas gracias, sos una divina. ¿Nos dejás que te sigamos en el camino? ¿Puede ser? ¿Perdón? ¿Podemos seguir en el camino? Sí, ¿podemos sí. acompañarte? ¿No hay problema? Por supuesto, encantada. Te mandamos un beso enorme, gracias. Un beso, Elsa. Para ustedes también. Chao, chao. Esta fue Elsa Pavón, un privilegio haber estado hablando con ella. Nosotros dijimos que pertenecemos a una agrupación y nunca dijimos quién era nuestra presidenta y nuestra presidenta honoraria. Creo que deberíamos nombrarla, ¿no? ¿Quién es nuestra presidenta? Nuestra presidenta honoraria, obviamente, es con quien acabamos de hablar, Elsa Pavón. Es quien nos acompaña en todo este proyecto que estamos armando de a poco, junto a Aldana Ríos, y bueno, además de los chicos, que hoy acá somos 6, pero somos muchísimos más. Y bueno, eso nada más, Fer. Bueno, vamos acortando el tiempo. Queríamos hablar un poquito del tema de una ley de fertilidad que salió esta semana, que como organismo de derechos humanos nos interesa mucho. Claro. Ceci, por favor, tú eres la encargada. Sí, sí. Vamos a comentar un poquito que sí, que el miércoles pasado, el miércoles 5 si no me equivoco, se aprobó la Ley Nacional de Fertilización Asistida. Sí, es, la verdad que es un acontecimiento muy relevante. Estábamos hablando de derecho a la identidad, este también es un derecho a la vida, ¿no? Derecho a la elección, a los padres, a tener hijos biológicos, ¿por qué no? Que hay que destacar también que una cosa no quita la otra, ¿sí? Hay mucha gente que tal vez se plantea el tema de, bueno, ¿por qué no adoptan? Porque es una elección, es la elección es que tiene... Validez, pero tampoco es fácil en este país adoptar. Tal cual. Pero es la elección también que tiene cada uno como ser humano, ¿sí? De elegir lo que quiere hacer. La ley, ¿sí? Garantiza costear los tratamientos de baja y alta complejidad. Sí. Inclusive no hace objeción en que sea un individuo solo, claro. Homosexual, bisexual, heterosexual, no tiene, familia, en eso no tiene ninguna restricción. Podría, lo que sea. No tiene ninguna restricción, es muy amplio, sí, para familias homoparentales, ¿sí? La cuestión es que el Estado se hace cargo de un derecho, ¿sí? Que está muy bueno, porque la Organización Mundial de la Salud establece que la infertilidad es una enfermedad y como tal se puede tratar, ¿sí? El Estado la tiene que costear. Bueno, vamos terminando porque Pancho nos está mirando, que ya tenemos, sí, que cortar y ya tiene que entrar la publicidad, así que vamos a terminar con de a poquito. La semana que viene vamos a hablar de bullying, nos esperamos que acompáñenos nuevamente. Gracias a todos por estas desprolijidades. A veces en el primer día tratamos de hacerlo lo más lindo posible. Bueno, gracias por estar ahí. Esto fue Construyendo por los que faltan. Construyéndonos. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chau, chau, adiós. We'll be right back.

Viví el otoño 2013.